Emilio, ¿cuál es tu opinión sobre un curso de milagros? Hola, Esperanza. Hola, amigos y amigas. Encantado de compartir lo que es la contraentrega ya de este programa. La pregunta utiliza la palabra opinar, opinión. ¿Cuál es mi opinión? En lo que venimos compartiendo en programas anteriores, hemos ido conociéndonos a nosotros mismos a través de vuestras preguntas. Hemos ido sintiendo lo que realmente somos y dentro de lo que somos, hemos ido diferenciando entre la dimensión infinita y eterna que todos somos, que está encarnada en este plano para vivir y gozar la experiencia humana, de lo que es el coche, el vehículo que utilizamos para vivir esa experiencia humana. Ese coche es nuestro yo físico, mental y emocional. Un yo físico, mental y emocional que tiene a la mente como su sistema operativo, una mente que además crea lo que denominamos ego como si fuera un piloto automático que se activa cuando, por las razones que sea, hemos olvidado lo que realmente somos, hemos perdido conexión con el conductor que está a bordo de ese coche y nos identificamos solamente con el coche. Pues bien, el mundo de las opiniones pertenece a la mente, pertenece al yo físico, mental y emocional, no pertenece al conductor. Dicho de forma directa, el conductor que somos no opina. El conductor que somos se limita ni más ni menos que a reflejar la vida. Y a partir de ese reflejar la vida como si fuera un espejo, unificarse con la vida misma, sin entrar en valoraciones ni distingos sobre bien y mal, bueno y malo, me gusta o no me gusta, feo o bonito. El conductor es conciencia. La conciencia es un espejo. El espejo refleja. Y al reflejar desde la conciencia la vida, nos hacemos uno con la vida. Percibimos que esa es la realidad, que somos la vida misma. Y ahí no hay opiniones, ahí no hay juicios. Y claro, nuestra mente lo que plantea a renglón seguido es, ¿y es posible vivir así? Y en el día a día, ¿cómo se vive? ¿Qué es lo que pasa cuando se vive así? ¿Cómo se puede vivir sin opinión? ¿Cómo se puede vivir sin juzgar? ¿Cómo se puede vivir sin preferir? Sin embargo, el conductor que somos desconoce lo que es preferir, juzgar y opinar. El conductor que somos es conciencia, es energía. Cabe darle muchos nombres, pero en cualquier caso, ese conductor tiene un componente vibracional, utilizando una terminología científica, tiene una frecuencia vibracional extremadamente pura, una frecuencia vibracional inefable, una frecuencia vibracional debido a que su esencia está más allá del tiempo, está más allá del espacio. Y lo que como conductor que somos hacemos viviendo cotidianamente, identificados con el conductor y con el mando consciente en nuestra vida, es percibir la vibración que hay en todo. No juzgando, sino percibiendo la vibración que hay en todo y cómo esa vibración que hay en todo resuena con la que vibra en nuestro interior. Da igual que sea una persona o un objeto. Esa persona tiene una vibración en función de su estado de conciencia. Ese objeto tiene una vibración y lo que percibo es como la vibración de la persona, del objeto, resuena con mi propia vibración. Y la resonancia, que puede ser en clave de sintonía o de sintonía, no tiene ningún juicio. No es que la persona o el objeto sea malo o bueno porque resuene en sintonía o de sintonía conmigo, sino simplemente que son frecuencias vibracionales distintas que pueden redundar y resonar en armonía o no. Esto es una práctica cotidiana, es una práctica muy sencilla. De hecho, sin darnos cuenta no sucede. Es lo que explica que a veces, sin conocer a una persona que la tenemos sentada en el autobús, podamos sentir algo con relación a esa persona, que insisto, no conocemos de nada, y es porque la vibración de esa persona está interactuando con la vibración nuestra y a partir de ahí hay una resonancia que provoca que sintamos algo, que notemos algo, que puede ser una inclinación a acercarnos o a alejarnos. Pero todo esto está descargado de juicios, está descargado de valoraciones de bueno o de malo. No es que esa persona o ese objeto sean buenos o malos en función de que su vibración se acompase o resuene de una forma o de otra con la mía. No, no, no. Es algo de más calado. Es la percepción de la vida, tal como la vida se está desenvolviendo en ti y en los demás. Dicho todo esto, el curso de milagros lo he conocido. El curso de milagros lo he leído. El curso de milagros lo he experienciado. Y esa experiencia del curso de milagros, en resonancia con la vibración del conductor que soy, ha resonado con mucha armonía. Ha resonado de manera muy fluida. En el curso de milagros he encontrado muchas de las cosas que mi interior está permanentemente plasmando, que está permanentemente lanzando. Y por tanto puedo decir con claridad que sintonizo vibracionalmente con la vibración que está ahí presente y que impregna el curso de milagros. Y en clave de absoluta honestidad, de absoluta sinceridad, si hay algo en el curso de milagros que no resuena, que no he encontrado resonancia con mi interior, pero no pasa nada. Ha sido en la resonancia conmigo, no significa contigo. Pero en lo que es conmigo, lo que no ha resonado es la práctica cotidiana de los 365 días. No sé, expresado coloquialmente, tal como es mi experiencia vital, no me llama la atención prácticas largas, no me llama la atención ningún tipo de técnica que tenga que irse alargando por el tiempo, que tenga que ser de muchos días, de muchos meses. Creo que esas prácticas tan largas, esas técnicas que se prolongan en el tiempo, es muy proclive la mente a ellas, son las que le gusta a la mente. Sin embargo, desde el interior, lo que he ido percibiendo y sintiendo es que la sabiduría, el entendimiento, se produce, acontece. No es algo que haya que postergar a un año, a seis meses o hacer determinadas cosas. Ese entendimiento, esa comprensión, esa sabiduría profunda no es algo que haya que encontrar con una determinada técnica. No es algo que haya que encontrar yéndose a no sé qué sitio, a un retiro o al Himalaya. No, no, no. Es algo que está en ti y que acontece, que fluye, que emana. ¿Por qué? No hay una respuesta mental. Simplemente sucede. Y sucede seguro que cuando tiene que suceder en el proceso conciencial evolutivo de cada cual. Y en ese proceso conciencial evolutivo, el curso de milagros, sus contenidos, resuenan vibracionalmente con mucha armonía con mi vibración, y lo único que no percibo con esa misma armonía es el postergar en el tiempo unas prácticas, unas técnicas que simplemente de corazón considero innecesario. No hay nada que postergar al mañana, no hay nada que dejar al mañana. Todo, todo está en este momento, todo, todo está en este instante.